Y ayer, en el medio de todas las tapas de los diarios, en el medio de las noticias, en el medio de los noticieros, uno podía encontrarse con un comunicado firmado por Julio Pimato y también por el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, en donde se expedían con algunos temas que seguramente se lo vamos a poder preguntar a él, pero decían que estaban absolutamente convencidos de la existencia de libertad sindical, de la que da fe el crecimiento geométrico de las organizaciones sindicales en la Argentina. Y recién con Luis decíamos si esto no es esta propensión a acomodamientos, no tiene que ver justamente con la expansión, con el crecimiento. Habla de una sociedad que tiene, por supuesto, sus idas y sus vueltas como cualquiera, pero en ese marco es en el que creemos se dan estas pujas sindicales en todo caso. Y se lo podemos preguntar a Hugo Moyano, que está en línea. Hugo Moyano, ¿qué tal? Luis de Lía y Leonardo Cofré los saludan de Radio Cooperativa. Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Tenés razón, cuando te dijiste, yo sé que Hugo Moyano escuché, te escucho cuando vengo, te escucho todos los días. Es un gusto, Hugo, saber que tenemos algunos oyentes de este tipo y nos hace muy bien porque hay que levantarse, laburar, como todo lo que hacemos en la mañana. Y saber que tenemos una voz y una ida y vuelta que es común a todos, ¿no? Nos parece interesante tener esta posibilidad. Y Hugo, la pregunta sería, ¿en el marco de qué se dan estas pujas sindicales, nosotros decíamos que tiene que ver a lo mejor con un modelo de país que va cambiando, ¿no? Por supuesto. En cuanto al conflicto, si se le puede llamar así, que hay entre UTA y la gente del SUTE, lo que nosotros sostenemos es que dividir una organización es debilitarla, no cabe duda. Entonces, cuando una organización que tiene más de 90 años, como es la UTA, no es posible porque alguien se le ponga en contra de querer hacer otra organización gremial. Esto se debe discutir en el seno de la organización. Porque si esto fuera así, cada organización que tiene una oposición o que tiene opositores, entonces buscaría dividirse, habría cientos de miles de sindicatos, que es lo que prevé, ¿no es cierto?, la ley actual, que justamente no se produzcan estas divisiones para fortalecer la unidad del movimiento obrero. Sin duda, cuando nosotros decimos que se debilitaría si se crea otro sindicato, la gente del SUT y con el conflicto que tienen con la gente de UTA, se debilitaría la UTA. A lo mejor se fortalece el gremio de empresas, pero debilitaría el conjunto de los trabajadores de la actividad. Y esto no puede, el egoísmo no puede estar por encima de las necesidades que tienen todos los trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos que esto trae una debilidad, es justamente eso. Yo digo, de la misma forma que nosotros decimos en el comunicado, deberíamos esforzarnos para buscar la unidad y no para dividirnos. Sí, en el caso de otras centrales, nosotros hemos estado en conjunto durante muchos años y Luis hemos compartido movilizaciones, actos, un montón de protestas. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer los dirigentes es esforzarnos para buscar la unidad y no insistir con tratar de dividirnos, ¿no? Así es, Hugo, siempre buscando la unidad de la clase trabajadora, aunque esa unidad tenga matices o distintos perfiles. Hoy está la Sociedad Interamericana de Prensa debatiendo en la Argentina. En el diario Clarín hay un título que expresa preocupación por la circulación de diarios. El otro día pudimos ver cómo Omar Plaini y los compañeros canillitas pudieron celebrar su día casi de manera unánime en todos lados. ¿Qué nos podés decir, Hugo, al respecto? Esto yo diría, basta, Clarín, de mentir, por favor, no mientan más. Esto de que nosotros bloqueamos la salida, no hemos bloqueado absolutamente nada, porque si hubiésemos bloqueado no hubiese habido diario. Y sin embargo ellos mismos decían que a pesar de Moyano y de Plaine, la gente leyó los diarios. Ellos mismos se están contradiciendo. No hubo bloqueo ni ahora, nunca hubo un bloqueo. Sí hubo una protesta frente durante algunas horas, pero de ninguna manera impidió la circulación y la distribución de diarios. Si no hubiese habido diario. Pero tratar de de demostrar todo lo contrario y mentirle permanentemente a la sociedad. Yo diría, ¿por qué no dicen lo que está pasando con los trabajadores de la distribución? A eso te quería preguntar, Hugo. Los están explotando, lo hacen trabajar 14 horas, le pagan 1.300, 1.400 pesos y tendrían que ganar más de 3.000 pesos. Esto es lo que está pasando. No tienen obra social, no tienen aporte previsional, no tienen nada. Y estos señores de la cooperativa no pagan impuestos al cheque, no pagan nada. Es una vergüenza lo que está pasando. Y no estamos hablando de Chaco Impenetrable, estamos hablando de Capital Federal. Es una vergüenza. Y bueno, y las cooperativas, en su mayoría, no la totalidad, en su mayoría, están conformadas por todos los miembros de la familia, ¿no es cierto?, de los que la regentean. Entonces, por eso es que la gente no tiene la posibilidad de expresarse, pero es una vergüenza lo que está pasando. Y reitero, yo creo que Clarín, en una maniobra zurda, trata de victimizarse, porque bueno, la posible aprobación, la segura aprobación de la obligación de hacerse el DNI, los va a poner a estos señores, ¿no es cierto?, como los mayores mentirosos del mundo, porque cuando se descubra si realmente los hijos de la señora de Noble son hijos de desaparecidos, van a aparecer como los grandes mentirosos históricos. Y esto es lo que está tratando, me parece a mí, Clarín, de victimizarse para evitar ese golpe que va a tener cuando esto ocurra, ¿no es cierto? Esto es lo que yo veo y lo que yo observo, porque las absurdas mentiras que dicen, que hubo bloqueo, que no dejamos esto, son todas mentiras. Una protesta así de los trabajadores de otras cooperativas, conjuntamente con trabajadores y delegados de nuestra organización gremial, para decirles, señores, en el mes de enero firmamos un acuerdo y se dan el lujo de no cumplirlo, ¿no? Va al Ministerio de Trabajo y su inspección y no le dan bola. Estos tipos se creen que son los dueños del mundo, son los dueños del país. Y esto se terminó. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo. Toda esta victimización que se hace, que pasó, toda una mentira, todo es un verso, todo es una mentira como están acostumbrados a ser ellos. Bueno, vos, Luis, lo viviste en carne propia, todos lo hemos vivido en carne propia, todos estos ataques permanentes que hace Clarín contra las personas que no se doblegan ante ese poder bastante fuerte que tienen, ¿no? Sí, pero un poder cada vez más cuestionado, Hugo. Creo que hay una crisis de credibilidad en esos grandes medios, que con el transcurrir de los meses se va profundizando. Pero acá Leo quiere hacerte una pregunta. Sí, Hugo, te quería preguntar, que el otro día leíamos el porcentual que había alcanzado el salario de los trabajadores, que estaba por un punto arriba de la inflación, incluso depende de qué parámetro se tome, pero son números que son fácilmente contrastables, digo, verificables, ¿no?, por la cantidad de dinero y por los porque se mueve. Digo, ¿cómo ves vos o qué análisis nos puedes hacer del sector, los trabajadores? Mira, yo les voy a decir una sola cosa. Este fin de semana largo, el último fin de semana largo, el 12 de octubre, tuvimos el hotel de Mar del Plata lleno. Y los hoteles de Córdoba, que quedan mucho más altos, mucho más lejos, los tuvimos un 60-65%. Esto es una demostración. Y yo averigüé en todas las organizaciones gremiales y a la mayoría de las organizaciones gremiales les pasó lo mismo. ¿Qué significa esto? Porque a los hoteles nuestros no van los de clase media alta, van los trabajadores. Y esto es una demostración de que el poder adquisitivo de los salarios ha mejorado y ha permitido no solamente vivir con dignidad, sino disfrutar de la vida como corresponde a los hombres de trabajo. Entonces, todo esto que, sí, seguramente, como ocurre históricamente, habrá actividades que a lo mejor no han mejorado los salarios como otras actividades. Bueno, pero esto es una realidad que se vive en todas partes del mundo. Pero, reitero, los hoteles, el consumo, todo ese tipo de cosas ha mejorado sustancialmente. Pero bueno, escuchaba recién a esta señora, como la definió el ministro, el jefe de gabinete, que está chapita, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los disparates que dice, es increíble ver a supuestamente gente intelectual y decir los disparates que dicen, que se está preparando un poco menos que qué sé yo, que la revolución francesa, no sé qué es lo que quieren demostrar, pero... Hugo, vos te referís a esta señora, a ver, escuchá. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, lo escucho. Ah, esta es Magdalena, parece que Hugo hablaba de Carrió, ¿no? A esta señora, ¿no te referías? No, bueno, la, sí, bueno, una la señora, yo digo una cosa. Yo digo una cosa, yo le haría una recomendación hacia... Yo diría, o tomar o no tomar las pastillas que toma la señora para desgastar, o no darse tanto en la cama solar, porque algo la tiene que poner mal. No puede ser que diga tanto disparate, ¿no es cierto? Este, algo algo lo, le, le acelera esa... esa esa actitud de no sé de ver el fin del mundo, no sé qué es lo que le pasa a esta mujer, pero bueno, recién perdón, lo escuchaba decir, sí, lo escuchaba decir cuando hablaba de los ANSES. Sí, nosotros por supuesto que hablamos con los compañeros de ANSES, están trabajando la Z, están trabajando en forma increíble, impresionante lo que ha sido esta asignación familiar, que recordás, Luis, que nosotros la veníamos, fundamentalmente el muchacho de CETEA, que nosotros lo apoyamos permanentemente, lo venimos reclamando hace muchos años atrás. 10, 12 años por lo menos. Claro, y cuando nadie se imaginaba este tipo de cosas. Entonces, esto que se ha puesto en práctica realmente es sumamente importante, es revolucionario, diría yo, porque yo no conozco en otras partes del mundo que se haya adoptado una actitud de esta naturaleza. Entonces, todos estos señores que la reclamaban en su momento y ahora la critican, bueno, es parte de toda esta de toda esta incoherencia política que tienen estos sectores, ¿no? Hugo, una pregunta más de corte político. ¿Podemos incurrir en ese territorio? ¿Cómo no? Bueno, mañana creo que hay reunión, mañana o pasado, mañana. Del Consejo Nacional Justicialista, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Néstor Kirchner? ¿Qué crees que va a pasar allí? ¿Por qué no nos contás un poco? Mirá, yo he hablado, bueno, con todos los consejeros que he hablado, con todos, intendente, bueno, por supuesto los compañeros nuestros, nosotros vamos a rechazar la renuncia de Kirchner. Nosotros entendemos que Kirchner tiene que ser el hombre que conduzca el PJ, porque es el único hombre que ha tenido realmente, ha profundizado lo que es el justicialismo, ha puesto en práctica las políticas nacionales e internacionales del justicialismo, ¿no es cierto? Yo te escuchaba cuando decía algo sobre la década del 90, además la política de no endeudamiento que ha tenido el gobierno ha sido importantísima, es lo que hizo históricamente el peronismo. Yo recuerdo cuando muchos criticaban cuando se le pagó al Fondo Monetario Internacional, pero él nunca le sacó un peso, nunca le pidió un peso al Fondo Monetario, pero nunca dejó de cumplir, ¿no es cierto?, en el 74 cuando vino con los compromisos del Fondo Monetario. Entonces, esto es lo que está haciendo el gobierno. Bueno, frente a esta crisis internacional, que ha sido muy profunda, yo he estado en España hablando con las comisiones obreras y con la UGT. Estaban desesperados. Lo que estaba pasando en España, lo que está pasando todavía en España, es realmente, pero tremendo. Nunca se ha visto tanta mendicidad en la calle. El otro día viajaron compañeros a un congreso internacional y pasaron por Francia. La mendicidad que hay en Francia es impresionante. Ya, tal es así que unas chicas que fueron a ese congreso trataban de ir a conocer la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Cuando uno va por ahí aprovecha a conocer esos lugares. Y la policía, justo encontraron a la policía que sabía un poquito de castellano, y le decía, no tomen taxi porque es muy peligroso. O sea, lo que está pasando en esos lugares del mundo, que se los tenía como primer mundo, es muy, realmente muy, muy, muy preocupante. Y acá sí, acá también ha llegado algunas situaciones, pero acá se magnifica tanto la cosa que pareciera que viviéramos en el peor de los mundos. Y sin embargo, esta crisis tremenda que ha sufrido se ha sufrido internacionalmente, se ha podido justamente menguar algo, se ha podido, ¿no es cierto?, porque la política que se ha llevado adelante son las políticas correctas, ¿no es cierto? Así es. ¿La renuncia de Kirchner al PJ había sido indeclinable, Hugo? No, creo que no, pero igual nosotros la vamos a rechazar. Yo creo que va a ser por unanimidad. porque con los que yo he hablado, con los consejeros que yo he hablado, ninguno está dispuesto a aceptarle la renuncia, así que va a tener que hacer un esfuerzo el compañero y va a tener que seguir al frente del PJ, ¿no? Bueno, es una noticia que nos da Hugo. Hugo, sé que te están llamando de muchas radios, que has tenido el privilegio de, hemos tenido el privilegio que nos ha tenido hasta nosotros, y queremos agradecerte, pero tenemos acá dos preguntas más para... Una aseveración. Hugo, este es el cuarto programa de la mañana en AM en Buenos Aires. Estamos realmente muy bien, escuchan miles de personas. Sentí que este es el teléfono, sí, porque por esa vía nos comunicamos, el programa, la salida de centenares de miles de trabajadores argentinos, así que nos gustaría contarte cada tanto que vos lo sientas para poder conocer tu opinión, ¿no? Cómo no, y aparte ahora yo te voy a hacer una invitación, el 15 de diciembre, que es el Día del Camionero, nosotros inauguramos simbólicamente la primera etapa del Antártida, nos va a faltar algunos poquito más para poder ponerlo en funcionamiento total. El Antártida es uno de los sanatorios más emblemáticos que tuvo el país. Así es, durante mucho tiempo, o sea, fue uno de los principales sanatorios, tal es así que está considerado un hospital escuela donde hacían residencia los médicos recién recibidos. Ese sanatorio es de nuestro sindicato, lo estamos reciclando nuevo, estamos comprando aparatología de última generación, y reitero, el 15 de diciembre, que es el Día Camionero, hacemos un gran acto en la cancha de Vélez. Por supuesto que te has invitado, Luis, con toda tu gente, porque creemos que es uno de los... Creo que es una de las inauguraciones o lo más importante que ha ocurrido en el movimiento obrero, por lo menos en los últimos años. Y fundamentalmente, poner un sanatorio de primerísimo nivel con la aparatología más moderna, ¿no es cierto?, médica que hay, ponerlo al servicio de los trabajadores, me parece que es algo muy importante, por eso queríamos que lo compartas con nosotros. Bueno, muy muy agradecido, Hugo, y reconocido por esta invitación, vamos a estar ahí, ¿eh? Van a decir que esto es parte del acuerdo que hicimos y el gallo de medianoche. Que hable nomás, Hugo, me parece a mí. De lo que no vamos a tener acuerdo es en el fútbol, Hugo. ¿Cómo lo ves a Independiente? Y el otro día ganábamos sobre la hora, pero estábamos un poco entusiasmados, pero empezó a flaquear. Pero siempre tenemos creemos que podemos llegar, ¿no? Ojalá que podamos darle, ¿no es cierto?, con un campeonato a ese estadio espectacular que hemos inaugurado hace pocos días, ¿no? Hugo, acá está nuestro compañero Carlos Montero, que quiere saludarte y hacerte una pregunta también. ¿Cómo tal? Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Quiero retomar el tema de Kirchner, esto de que van a rechazar la renuncia. Esto que vos decís que es unanimidad. ¿Se había hablado de algunos gobernadores que no estarían de acuerdo con el rechazo de la renuncia? ¿Hay algo de eso? No. Los consejeros no. No sé si hay gobernadores que no están dentro del ¿cómo es? El Consejo Nacional. No sé si hay gobernadores que están dentro del Consejo, seguramente. Escaretti se hablaba, Las Neves... Yo no me acuerdo si Las Neves están en el Consejo. No, ya, a ver que lo digan ahí, no creo que... Lo único que... algunos tienen, ¿viste cómo es esto? Algunos tienen hasta, la preocupación, el temor de decir una realidad. Nosotros estamos convencidos de que esto siga. Bueno, ahora también depende de lo que decida Néstor, ¿no? Porque... esto depende de él, porque es una responsabilidad que la va a tener que asumir él, pero yo personalmente creo que él tiene que estar al frente del PJ, ¿no? Uh-huh. Bueno, Hugo, además como vecino de Caballito, quiero decir que mis tres hijos nacieron en el Sanatorio Antártida, y como vecino de Caballito queremos que se recupere ese edificio, como decís, que es una maravilla, y además vamos a estar orgullosos de tener a los camioneros en nuestro barrio, ¿no? Es espectacular como está quedando, pero espectacular, ¿eh? Hacer un... Ustedes no conocen el Hotel de Mar del Plata, ¿no? Nuestro. No, a mí me... Vamos a ir este verano. Vamos a ir este verano. Todos juntos. Ya estamos invitados. La producción levantó la mano. Luis, entera, Luis agarró el baldecito para irse para allá. El hotel de Mar del Plata. A mí me han comentado gente que ha estado en el Sheraton. Me ha dicho que no tiene los muebles que tiene el Sheraton. Esto lo disfruta el trabajador, porque ahí van los laburantes, no van los... No, pero no corresponde con los trabajadores que vivan así. Pero, claro, ¿por qué no le vamos a dar al trabajador? ¿Qué dice el general? El general dice, ¿cómo vamos a privarle que viva con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? Con esa anécdota hubo cuando le mostraban a Eva Perón las casas que iban a ser para los obreros, ella decía, quiero que sean las mejores casas, para que sepan y aprendan. Lo que decía la oligarquía en ese momento, ¿no? Cuando Evita hacía todo eso, ¿con qué derecho? Decían, ¿no? ¿Con qué claro, derecho? Claro, claro. Nosotros... Y además que sabemos, y qué raro que muchos medios no asocien algo que es fácil de asociar, si hay trabajo, si hay laburo, si la gente tiene esa cultura y la recupera, seguramente el tema de la violencia que preocupa a tantos que la magnifican bajaría notablemente, ¿no? Esto lo sabemos. Pero por supuesto. Nosotros tenemos que atacar las causas y no los efectos. Las causas son justamente haber dejado a los padres, a los abuelos sin trabajo. Esas son las causas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que está tratando el gobierno. Por supuesto que esta crisis internacional, sin duda nosotros lo dijimos desde un principio, también lo decían ustedes, que no nos iba a tocar el ojo de la tormenta, como no nos tocó, pero sí vamos a sentir los efectos de esta crisis, porque no es como dicen algunos que estamos aislados del mundo. Aislados del mundo, estamos en la década del 90, cuando el único país del mundo que tenía el sistema cambiario que teníamos era el nuestro, y otro más no sé dónde, pero muy lejos. Ahí estamos más aislados del mundo. Lo que sí hacía que las relaciones carnales, como vos lo mencionabas hoy, eso sí nos hacía estar de rodillas ante el mundo, ¿no es cierto? Pero, reitero, hoy esta crisis no nos ha tocado el ojo de la tormenta. Sí, algunos efectos, pero vamos a salir sin ningún tipo de duda. Hugo, te agradecemos mucho por el tiempo brindado y, como te decía Luis, también es tu espacio cuando tengas que comunicar algo. Me parece que tenemos que empezar a broquelar fuerzas y empezar a dar una batalla distinta por la comunicación. Se logró algo muy bueno, pero que hay que solidificar todos los días. Con esto, el comunicado de ustedes de ayer, que dio un poco de claridad sobre todos estos temas, y además que se difunda, ¿no? Porque ustedes, yo me imagino que sacan los comunicados y después los leen en pocos lugares, no pocas reacciones se hacen eco. Sí, sí, por supuesto. ¿Te imaginas que el multimedio...? Ni una palabra ha habido de ello. Sí, sí. No le interesa nada de eso, pero algunos medios sí, pero no todos, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Bueno, Hugo, un abrazo grande entonces. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Luis.